primera edición y la segunda no tenía stock para vender porque, sinceramente, lo poco que recibía ya lo tenía todo reservado. Ahora ya con cuarta, quinta edición en la calle ya es más fluido la entrega editorial y tenemos para cumplir con todos los clientes. También pensamos, hay gente que se llevó el libro, que lo compró y en ese momento ya lo está leyendo. Hay gente también, ciudadanos, que se acercan a preguntar si tiene el libro, cuál es el precio, ve un interés que no es tan común, con el interés hacia este libro llamado Sinceramente. Sí, hay mucha gente que se acerca, pero al contrario de lo que pasa con otras publicaciones, ya el cliente viene sabiendo el precio, porque ya lo tiene claro, lo ha visto en televisión, en propaganda, y ya viene con el precio, y lo único que necesitan saber es si está, si lo tienen que encargar. ¿En qué precio se establece el libro que en este momento se va a oficializar hoy en la Feria del Libro? El precio de venta público es de 600 pesos. ¿Cree que este libro tiene alguna diferencia con algunos otros libros? Hoy marcábamos también si se puede llegar a comparar con algún impacto en referencia a la venta y al interés con algún libro histórico de la historia de la Argentina. El tiempo que yo llevo al frente del comercio, nunca vi una publicación de con este tipo de demanda. Algunos libreros con muchos más años en el rubro hablan de que desde la época de Nunca Más hasta ahora no habían visto un boom semejante. A partir de hoy, de la presentación del libro, ¿tienen previsto hacer una especie de encargo de antemano? ¿Si traerá algún impacto en la gente y en el interés a partir de esta noche que se presentará a la expresidenta en la Feria del Libro y lo que traerá a repercusión esto? Sí, la editorial está previendo, han estado llamando para asesorarse a ver si los stocks de los comercios y si querían hacer algún refuerzo, y eso está previsto para viernes sábado. Bueno, Enzo, te escuchamos también desde este lado a los compañeros, tanto a ustedes que están del otro lado, si le quieren hacer una consulta a Oscar Perrota, él es propietario de la librería que se encuentra en la calle del Carmen y Avenida Libertad, los escuchamos. Oscar, buen día, ¿cómo estás? Enzo Peralta te saluda, viejo, ¿qué decís? Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, me alegro. Me quedo con el dato estadístico y comercial también, ¿no? Pero de que desde la presentación de Nunca Más, allá en los albores de la democracia, hasta hoy estamos hablando del libro con mayor demanda. Sí, sí, en palabras de libreros con muchos más años, obviamente, en el rubro de experiencia han comentado eso. ¿Y vos desde cuándo te dedicas a esto? No, y ya tengo unos cuantos acá en eso adentro. Sí, me imagino, claro. Sí, no, desde mi familia hace muchísimos años, que yo estoy al frente hace unos 30. ¿Unos 30? Sí, sí. Y de 30 años para acá, solamente con tu experiencia, ¿es Sinceramente este libro y cuál otro que vos recuerdes que tenía buen movimiento, buen tránsito? No, de los últimos años no, yo creo que no, es muy difícil compararlo, porque quizá cuando sale alguna saga, Harry Potter va a sacar un nuevo libro y vos vas a notar una afluencia de público, suponete, mucho mayor a la que venís manejando. Pero nunca llegó a este nivel. No de chusma, ¿no? Tampoco de curioso, pero más o menos, ¿qué cantidad de libros se han vendido, se han comercializado? Yo no tengo la cuenta ahora con la última edición, pero llevamos arriba de 100, seguramente, 100, ciento y pico, sí, seguramente. Ajá. ¿Y se proyecta incluso que siga la venta, digamos, a buen ritmo, o ya, digamos, el primer viento de cola ya pasó? Yo creemos que el primer viento del viento ya pasó, se va a reforzar un poco ahora después de la presentación, que seguramente volverá a tener un pico, pero después ya irá decreciendo, seguramente. Aparte, en un contexto, aprovecho la oportunidad para preguntarte, muy delicado y complejo para lo que hace a la lectura de libros principalmente, por esto lo deben estar evaluando ustedes también puertas adentro, hasta con un espíritu comercial, la presencia hoy de las redes sociales, ¿no? Sí, no solamente la presencia de las redes sociales, sino que los valores de las publicaciones que están saliendo nuevas se han alejado de la posibilidad de la gente. Ah, mira vos. El mal mayor. El consumidor de libros, el lector, si bien hurga en redes sociales y por ahí tiene una e-book o alguna otra plataforma, siempre consume libros. Pero los valores de las últimas publicaciones, las últimas publicaciones, eso para que te des una idea, sí, libros nuevos de Casaña, de Bonelli, rondan los 1.000 pesos de venta al público. Claro. Los que eso ha alejado a mucha gente, obviamente pasa a ser un bien suntuoso y no primordial. Uh-huh. Claro, sí, sí, al margen de las nuevas tendencias, también pasa por una cuestión de la realidad económica y al margen incluso de la realidad económica, el valor de los libros. Exactamente, sí, sí. Uh-huh. Te agradecemos por el tiempo, Oscar, querido, y gracias y muy amable por recibirnos, ¿eh? No, gracias a vos, Enzo, y a tu disposición. Bien, bien, lo último, para aquel que está del otro lado y recién se engancha, aquel que quiera hacerse de Sinceramente, está disponible en la librería. Sí, sí, el Carmen 616, tenemos en este momento.